has vendido una vez más. Esta vez la perderás. Basta ya de jugar, basta ya de aguantar. No creas que mi corazón no se romperá. La sangre que derramé tiñó de rojo mi ilusión. Ahora ya no puede ser aquella firme decisión. Basta ya de jugar, basta ya de aguantar. Ya no quiero sufrir más, ya no puedo querer más. Esta vez la perderás. Basta ya de jugar.